La quiero más, la quiero más, la quiero más. Si la vida me da esa oportunidad, la quiero amar, la quiero amar, la quiero amar, la quiero más, la quiero amar. Si la vida me da la oportunidad, si me cambia el rumbo, a tu lado estaré. La quiero más. Las caricias y los besos que no se lleva el viento, como tu ser a tu lado, tu luz, el despertar. Si la vida me da la oportunidad, la quiero más. La quiero más, la quiero amar. De tu mano conquistar. Si la vida me da la oportunidad, te quiero conquistar, conquistar, conquistar. Si la vida me da la oportunidad de poderte conquistar.